¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. 93.9. De la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio. Bienvenidos una vez más a este programa que hacemos los alumnos de la Universidad de Palermo y coordinados por Alejandro Di Giacomo. Hoy, con este frío, con este calor, con este clima loco, arranca la cocina del periodismo. Y aunque sea un invento mío, y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando. Máxima número 876 de la cocina del periodismo. Aquellas personas que esperan el bondi abajo de la vereda son impacientes en todos los aspectos de la vida. Dos minutitos, pasada la una de la tarde, la estamos pasando bien. Mi nombre es Matías Milmar, estoy acompañado de Yamil Jami, Pedro Espiro Garapsas. Bien, Garapsas, bien. Garapsas, bien, Garapsas. No. Mi auricular me hace tum tum tum, pss, pss, pss, pss, pss, así. Tenés un remix en la oreja. Así me hace. Debe ser la tormenta. Se me pone de un lado, se me activa el otro, así. Pero, ¿los auriculares bien? Bien, sí, cada tanto me tiran como uno para dejarme sordo, pero estamos bien, estamos bien. Bien, ahí entra. ¿Quién entra? ¿Quién entró? Entra. ¿Puede hablar medio alguna vez? ¿O es como la... está arreglando el micrófono? Ay. Esa es la tormenta. Ay. Bueno, dejamos la voz de Meli en incógnita. Buenas tardes. Ahí está, Meli. Nuestra operadora especial. Un aplauso, por favor. No le pidamos nada porque está lejos. Entonces, si le pedimos algo, no va a llegar. No llega. Y vamos a quedar mal. Me está volviendo loco este clima. ¿Viste lo que es esto? En 10 minutos bajó 10 grados la temperatura según Infobae. Pará, porque arrancamos el día con sol. Mirame, no a mí. Con sol. La gente no me puede ver. Estoy en musculosa. Salí en la mañana en musculosa, sin el paraguas. La misma que usaste ayer y antes de ayer. No. Sí. No es la misma. Sí. No es la misma. Bueno, pero arrancamos el día con sol. Yo me levanté y le dije, che, Soledad, necesito que me hagas el café. Mirá. Y después se fue Soledad. Y después se fue y me dejó con la lluvia nada más. Sí, pero empezamos con 30 grados a la mañana. 20... Estaba 29. Grados, 29 grados. 29, yo salí con 25, creo. 29 grados a las 9 de la mañana. Y ahora hace 18. Amanecimos chivados, digamos, y ahora estamos mojados por la lluvia. Sí, yo no, porque duermo con aire. Claro, amanecimos con aire acondicionado. No, sí. Con aire, un amigo que... Ah, con aire. Ustedes dos que tienen aire acondicionado. Yo amanecí con un turbo abajo de los pies... En cuero, liquidado del calor. Todo transpirado. Y sí, yéndome a bañar urgente. Para, porque podríamos preguntarle alguna vez a un médico o científico que dicen que los pies son la parte donde te hace tener calor o frío. Claro, si vos te abrigás los pies, tenés calor. Sí. O tenés calor. Te abriga todo, sí, sí, y si hace frío, lo contrario. No ¿Los sé. Pies? Los pies. Dicen que el punto G. Claro. No, el punto G. No, pero también los pies tienen todos los puntos que te marcan los dolores. O sea. Yo una vez fui, por ejemplo, nunca fuiste por un dolor de espalda y te agarraron en el pie y te apretaron. Y te duele todo el cuerpo. Y te duele todo el cuerpo. ¿En serio? Todo el cuerpo. Mirá. Y es más, una vez vi una foto que está el pie y dice todos los puntos, qué parte son. Eso, reflexología. Reflexología, dice Meli, que es operadora. Mirá. Es como, ¿de quién hablamos el otro día? Que es de todo un poco. Chiche Heblum. Chiche Heblum es doctor. Es arquitecto, abogado, periodista, jugador de fútbol y aviador. Y amo de casa. Bueno, decía entonces, el pie tiene todos los puntos, claro, de todo el cuerpo. O sea, te duele el cuello, vas a un... reflexólogo. Y bueno, te cura así de los pies y después, bueno, va a la espalda. Te sana las heridas. Los masajes son descontracturantes... Con relajantes. Contracturantes son los masajes. Sí. ¿Viste que no te duele más? Salís y tenés que dormirte una siesta porque si no, no podés vivir. No podés vivir. Te tenés que tirar a la cama. A mí me duele más, salvo me parece que me está haciendo masaje es la persona no indicada. Sí. El que le pegó a Néstor Dib te está haciendo claro. Masaje. ¿Qué piña se comió? Ya lo vamos a hablar. Porque hoy teníamos un programa súper cargado. Sí. Tan cargado que tuvimos que volver a cero y no tener nada. Sí. No, pero tenemos mucho para hablar. Porque teníamos, obviamente, la cobertura de los medios, todo lo del 8N. Teníamos el Congreso FOPEA. Así es. Tenemos el Día del Periodista Deportivo. Así es. Y no se alcanzaba el tiempo, lamentablemente. Las elecciones de Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos también. Y buenas entrevistas. Pero agarramos y dijimos, mira, tenemos una hora de programa. Claro. Podríamos llegar a tener una gran entrevista. La otra vez dijimos, podríamos. Vamos a entrevistar a Canaletti y no salió. No salió, entonces no decimos nada. No puedo atender, no decimos nada. Ya lo anunciamos igual en las redes sociales. Sí, nos tienen en cuenta porque... ¿Por qué? Porque nos puede seguir en @lcdp12 o en donde más. O en La Cocina del Periodismo en Facebook. Claro, así, La Cocina del Periodismo. Cocina que hoy no me escribió mi primo todavía. Todavía no escribe tu primo, sí, es un genio. Vamos a ver si me escribe mi primo. Me hablo después. Tu primo escribe cuando hay chicas, nada más. Sí, es hijo de tigre. Es primo de tigre. Primo de tigre. ¿Y qué más? Me olvidé lo que está diciendo ya. Que nos puede llamar a dónde, Pedro. No tengo ni idea. Ahí está, mira el cartelito. ¿En línea directa, Deo, o el contestador? Los dos. En línea directa, 4899-1647. Y contestador, 5197-5338. Hay que ver si alguien se anima. Si dicen hola Mati, hay un premio importante. Sí. La otra vez dijimos que iba a haber un premio por mis 100 seguidores, ¿te acordás? Y te empezaron a seguir. Y hubo. ¿Vos sabés cuántos seguidores tengo? A ver, para esto fue hace... ¿Tres semanas? O un mes. Ponele, porque hoy estamos a viernes. Entre 3 y 1 mes. Entre 3 y 4 semanas. Pará. ¿Y qué deducción sacaste con hoy estamos a viernes? ¿Qué cuentas es? Porque fue exacto, o sea, no es... Y sí, pero en los programas, ¿cuándo lo hacemos nosotros? Por eso. O sea, que estamos exacto. Hay 21 días o 28. Claro, no, un par de horas menos o un par de minutos menos o más. Tampoco. Bueno, si lo vamos a hacer exactos, lo hacemos exactos. Si 150 seguidores. Me siento un poderoso. ¿150 ya? O sea, sumaste el 50% de lo que tenías en... Y el Twitter lo tengo de hace un año y pico casi. Pero no lo usabas, ahora estás empezando a usar porque lo metiste en el celular. Ahora tengo un super celular por eso. Claro. Teníamos... Yo no tengo aire acondicionado, no tengo Twitter tampoco, así que... ¿No tenés aire, no tenés Twitter? No tengo aire, no tengo Twitter. Tengo Facebook. Que igual lo contestás... Sí. Y bueno, es que no tengo celular con, smartphone. No tienes celular con internet, no con 3G. Pues tampoco, pues no tiene ni wifi su celular. No, nada. Acabo de ver una foto. Bueno, vamos adelantando que vamos a hablar del 8N. Sí, eso sí. No saludamos a nuestros productores. ¿Cuál sería el nombre de ellos? Porque no son productores. O sea, si son productores, somos todos productores y todos somos conductores y todos somos periodistas. Hoy están en la parte de producción, pero después van a entrar igual. Sí, no sé, no sabemos nosotros qué va a pasar. Está Rodrigo Marcoliese y Pablo Ríos González, nuestro colombiano preferido. Y Rodrigo, es un colombiano portugués y todo junto. Rodrigo justamente va a entrar a hablar del 8N, del famoso 8N, de esta manifestación. Y acabo de ver una foto. Un análisis preparado por Rodrigo Marcoliese. Muy bien, con voz de locutor, que no salió bien. No salió porque yo no tengo voz de locutor, no tengo voz de nada. Y en Facebook, bueno. Viste que circulan muchas fotos en Facebook. Sí. Y hay un cartel que dice, según el INDEC, con K, o sea, el INDEC, INDEK, por si alguien no me entiende, sí. Dice, según el INDEC, está nevando... Maru Botana es virgen, Charlotte Chantal toma sidra, Máximo casa anoréxico, Flor K viaja en bondi, Delia es Nobel de la Paz. Esa es una foto. Esa es una foto de tantas que circulan en Facebook. Vos subís muchas fotos a Facebook. Yo subo las que me hacen reír, sí, exacto. Subís buenas fotos. Y ayer, y ayer puse una frase buenísima, que fue una pancarta. A ver. Que fue, ¿dónde está? Yo la voté. Pero siempre fui un pep eligiendo minas. Está muy buena. Hay una que dice, yo la voté, pero siempre me confundo con las mujeres. Parecida. Pero está mejor, siempre fui un pep eligiendo minas. Ah, yo pensé que eras así un pep. O sea, que eras un Guardiola. Un pep Guardiola. Es claro. Un técnico. Claro. Les estaba contando. Estamos llegando a la radio. Estaba lindo. Salimos de la facultad y estaba nublado. Uh-huh. Llegamos a la radio y ya estaba negro. El cielo. Sí. Negro. Y unos minutos después caían piedras más o menos en el techo de acá. ¿Cayeron piedras? Ah. No sé si cayeron piedras, porque no salimos, porque Yamil me dijo, bajemos, y yo no quise bajar por miedo. Estaba complicado el asunto de las piedras. Me quedé esperando. Y no paraba nunca. Dije que no caigan las piedras, por lo que yo vi, no cayeron. ¿Ya cayeron? No, los mayas tenían razón, se viene el fin del mundo. Se viene, ¿no? Se viene. Y hay algo extraño, no puede ser que cada vez que llueva, llueva con tanta intensidad ahora. Pero yo repito lo que dije antes, para mí tenemos que sacar a un meteorólogo que nos explique por qué estos climas. Uh-huh. Viste a nosotros que nos gustan las entrevistas interesantes. Sí. Un meteorólogo que nos cuente por qué pasa esto, ¿no? No sé si ellos saben o no, pero que nos cuenten de la capa de ozono. Claro. El que es el que me gusta es el de el meteorólogo que sale en TN. Confesores. No. ¿El pibe? No, el pibe, el flaquito. El pibe, joder. Ya sé quién es. ¿Cómo se llama? No, Matías, me parece. Es un capo, debe ser. Pero no me sale el apellido. Pero así, un fenómeno. Milman no es. No, vos seguro que no sos. Yo no soy, pues yo no. Porque este la tiene clara con la meteorología. ¿Este por mí o por él lo decís? No, por el Matías. El Matías, meteorólogo. Exactamente. Bueno, estamos viniendo y llegamos acá para armar el programa, porque nosotros lo armamos con mucha, mucha anticipación. Y me olvidé lo que iba a decir. Dale. No. ¿Cómo te olvidaste? Estamos acá. En la tormenta. Y está hecho un Homero Simpson. Llega Pedro, todo mojado. Empapado. Todo empapado. Sí. Y me dice, che, está lloviendo. Un poco. Pará, porque TN recién acaba de titular, llueve en Buenos Aires. O sea. No miente TN. No miente. Ahí vemos que Clarín no miente. No miente. Igual el llueve queda corto, para lo que, porque era una lluvia con ráfagas de viento. También está diciendo. Impresionante. Sí, está diciendo que leía la bajada de TN. Uh-huh. Y decía que justamente que hay alerta por tormentas. Por tormentas. Yo, mientras no haya granizo, que vuelen los autos. Que vuelen los autos. No, sí. no porque. No, que no vuelen los autos. Que vuelen todo menos los autos. Todo menos tal cual. Bueno, ¿ves? Y como me interrumpen tanto, después me olvido lo que quiero decir. Y bueno, es la tormenta. Vos hoy echás la culpa a toda la tormenta. Sí. ¿Qué le dirías a una persona que tiene todos los días el paraguas en el bolso y hoy no lo tiene? Pedazo de. Estamos en horario de protección. Teneme piedad, por favor. No tengo el paraguas. Todos los días lo tengo y hoy. No. Tengo que hacer una pregunta. ¿Pedro es Spiros o Spiro? Es Spiro, pero Spiros es más canchero. Ah, porque acá nos acaban de tuitear que es Spiros. O sea, no que es Spiros, te pusieron Pedro Spiros. Pero no me dejaron terminar. Yo estaba acá, llegó Pedro, me dijo, está lloviendo, lo vi mojado y lo supuse. Lo deduje, porque yo tengo gran poder de deducción. Y salí, me asomé cuando bajé al baño y estaba todo inundado. Y yo digo, se me va a inundar el auto. Y ajá. Me gustaría que Pedro después nos cuente por qué esta manía de la gente de bajar los autos, de dejarlos pegados al piso, que no puedes pasar una loma de burro porque lo tenés que pasar, frenar el auto. Lo apagás, lo empujás y después lo prendés y te vas. Pero dijimos que íbamos a hablar del 8N, del famoso 8N, de esta manifestación gorila. No, nunca. Opositora, no. Una manifestación opositora. No sé si es opositora. Todos los que están ahí, todos los que están ahí están en contra del gobierno. Sí. Bueno, perdón, tenés razón. La manifestación es opositora. Ahora, las personas que estaban ahí son opositores. O hay gente también que puede estar a favor del gobierno, pero se va a quejar de algo puntual. No creo, no. Hoy está muy dividido el tema. O sea, no hay punto medio. Eso es el largo debate. Que no hay un punto medio. Para mí debería existir esa persona que digo, voy a reclamar esto, pero estoy de acuerdo con esto, pero con esto no, entonces voy a reclamar. El punto medio lo tenemos nosotros porque acaba de entrar al estudio Rodrigo Fernando Malcoliese. Con Zeta, como Flavio Mendoza. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Todo bien. Saludos a todos y antes que nada decir que los mayas se equivocaron. ¿Por qué? No termina en diciembre el año, termina hoy me parece. Lo que está lloviendo es, se está cayendo el cielo. Los mayas iban a la pileta seguido, me dijeron. Ah, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No se dice por qué. Rematalo, que no, le pegamos somos, una piña. Porque están en no entendió nadie, ninguno. Porque están en mayas. Así, escuchá. En la jeta. Pero creamos una cosa más inteligente. Bueno, sí. Vamos a hablar de esto. Sí. Que nos trae de acá. Bueno, como recién estaban hablando ustedes de si son opositores o no son opositores los que fueron allá a la marcha, la consultora Amfit, que es más o menos como las máximas que hace el turco, no se sabe de dónde saca las estadísticas, pero dice que el 80%, comprobadas. 80% no quiere la reelección. Sí. O sea, vendrían a ser opositores, pero de 7 de cada 10 no votaría a la oposición. No. ¿Cómo? ¿7 de cada 10 no votaría a la oposición? A la oposición. Pero, 7 de pero, cada 10. Pero el 80% tampoco votaría la reelección. O sea, no quieren nada. No, quieren la anarquía completa. No, sí. Acefalia. Sí. ¿A quién? Así. Acefalia es sin cabeza. Hace falta. Sí, una acefalia no sé qué es lo que quieren. Pero por lo menos el gobierno actual, bueno, seguro pero no lo quieran. El tema es ese que hablábamos antes, ¿no? Si realmente los ciudadanos tienen que ofrecer una política o si eso es parte de la oposición o de un político. O sea, la gente va y se queja por esto, por lo otro, por lo que quieras, vale o no vale, te guste o no te guste. Pero en realidad, los que tienen que proponer las propuestas son los políticos. No le podés salir a reclamar a todos uno por uno que te digan qué se debería hacer o qué no. No, bueno, pero pará, porque yo ahí disiento, porque si vos te vas a quejar de que no hay, de que hay inseguridad, proponé algo para cambiarlo. Sí. O sea, obviamente que no voy a escuchar uno por uno. A ver, lo ideal sería escuchar a todo el mundo y ahí sacar una conclusión. Sí, que es imposible. Pero no se hace. Bueno, justamente por eso. Es imposible hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. ¿Escuchamos a todos? Se vota. Por eso se vota. Por eso se vota. Para que se represente a alguien. Por eso se vota, justamente. Eso es democracia. Entonces, por eso se queda en la nada. Y por eso hoy TT vieron lo que tendencia hoy en Twitter. ¿Qué es? A ver. Cintia García, sí. Nicolás Ayuso, que sí. Fue el que le pegó la piña a Néstor Dib. Entonces, nos preguntamos, ¿qué dejó el 8N? Violencia. Tendencias. Cristian García, pero fíjate qué dejó. Cristian García, como la periodista. Cintia García, como la periodista con unos. Ovarios así, por enfrentar a todo el mundo. Igual. Sí. Nicolás. Mateo Ayuso, no, en realidad es su trabajo. Pero una buena periodista. Muy buena periodista, sí. Porque hay gente que dice, no, yo no quiero ir a la marcha porque tengo miedo. Te pueden decir. O sea, vos podés decir, no, tengo miedo de que me peguen, justamente. Es una periodista muy comprometida, justamente, con el kirchnerismo. Sí. Fue en parte 678. No sé si ustedes leyeron lo que puso Mex Urtiberea, que en su blog creo que fue, colgó una información, que era justamente lo que ustedes debatían recién. No digan. Medianamente está bajo la línea del gobierno. O sea, no digan, no se quejen de la inseguridad sin proponer qué hay que hacer para combatir la inseguridad. Lo que decía vos, Matías, que sí. Yo estoy de acuerdo con el turco. No se puede escuchar uno por uno qué tiene que hacer. Claro, para eso se vota, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que los políticos son los que tienen que tomar las decisiones para terminar con la inseguridad, porque estoy seguro también que si le preguntás a cada una de las personas que sufrieron de la inseguridad, te van a decir qué es lo que hay que hacer para solucionarlo. Claro, pero a lo que me refiero yo es, si el turco trajo esa musculosa tan linda que tiene, sí. Y yo le digo, turco, ¿cómo vas a usar esa musculosa? Debería aconsejarte y decirte, ponete una remera, mínimamente. ¿Se entiende a lo que voy? Claro, entonces yo tendría que escuchar a 1000 personas o a 10 millones para ver qué me dicen cada uno y ver qué remera usar. No, porque obviamente vas a terminar tomando una decisión. Pero si vos te vas a quejar, internamente te vas a quejar, deberías tener una postura, bueno, esto está mal lo que estás haciendo, ¿por qué? ¿Y qué está bien? Esto está mal, ¿qué está bien? ¿O qué se debería hacer? Obviamente no se va a escuchar, porque está el representante, como dijo acá nuestro Fernando. Para mí, que están siguiendo el ejemplo de la remera tuya, la gente no es que reclama la remera que está usando el turco. La gente lo que dice es, el turco está en cuero. ¿Entendés? No hay una decisión política, no hay nada para la inseguridad. Para mí es desde el gobierno nacional, desde el gobierno de la ciudad y desde todos los gobiernos provinciales. O sea, evidentemente, conviene la inseguridad. No estoy diciendo que es culpa de Cristina y que... ¿Cómo conviene? No sé, o sea, no hay decisión política en contra de la inseguridad. No puede ser que en todas las provincias haya inseguridad y lo primero que la gente te diga es ¿qué es lo que hace falta acá? Seguridad. No puede ser. Toda la gente es lo que te pide. ¿Crees que la remate y nos quedamos callados? A ver. Igual no me quiero quedar callado. Todo parte de la educación. Sí. Así, directo. Como terminamos siempre. Termina todo en eso. Todo. Ya 10 minutos y hablemos de... Bueno, pero ¿cómo se combate la educación que está así? O sea, también recae lo mismo. Ahora estoy viendo el televisor que Cristina dice que en octubre más de 200.000 argentinos se fueron al exterior. Se puede analizar de muchas maneras, así textual como está diciendo, o también decir que se va al exterior porque pueden comprar dólares. Claro. ¿No? Lo puedes tomar ahí, lo puedes tomar como el país está mal. Depende. Lo puedes tomar como el país está mal y por eso se va, lo puedes tomar como el país está bien y genera recursos para que la gente se pueda ir. Claro, muy bien. Hay una cierta referencia en lo que está diciendo con el masivo rechazo que tuvo ayer multitudinario contra su gobierno. Y también se puso en el periodismo esto, justamente para analizar los diarios. Clarín tituló como un masivo rechazo al gobierno lo que pasó ayer, mientras que Página 12, que tiene una línea editorial más cercana al kirchnerismo, puso más de lo mismo, ¿no? Como son ellos, no nosotros. Refiriéndose a la manifestación o a la agresión, más de lo mismo. No, a la manifestación. A la manifestación. Recordemos que había habido una anteriormente, hace un mes, se convocó para esta. La anterior había sido medio espontánea porque no tenía partido político involucrado en que la gente vaya. Al de ayer sí, Macri hace 2 días tuiteó que hay que ir todos con la misma bandera, con la Argentina. Sí. También fue muy criticado ese tuit porque sacó una foto a él mirando por televisión la manifestación. Y, y le tuiteaban cosas como diciendo, vos la estás viendo por televisión, yo no tengo, no tengo luz en casa. Claro. Aparte en un LCD seguro claro, de 64. Sí, sí, sí. Estaba la notebook, él, la sombra de él, el perfil, la naricita de Madrid, viendo la televisión en LCD. Y Macri decían, que también estuvo en el centro de la agenda semanal por el tema de que fue a ver a Kiss, mientras estaban todos sin luz, sin agua, inundados. Sí, ese es otro problema. Se retractó igualmente. Otro problema. Se retractó eso, dijo que solamente pasó a sacarse una foto con la banda porque no tiene tiempo como para... Pasó dos minutos, para, saludó. Saludó una foto y justo la tuiteó. Bueno, está bien, habrá que creerle. Tengo... Bueno, pero esto de los medios es lo mismo de siempre. Digamos, sí. Cada uno con su ideología. En realidad ya no nos sorprende ver ayer. O sea, ayer me imagino, yo por lo menos estaba C5N, TN, Canal 13, 678, C5N. Así estaba yo, con el control, los cuatro canales. Y veía la imagen de C5N desde la estratosfera, allá arriba lejos. Y veía que había 10 personas en, claro. Y después veía esa TN en la cámara ahí abajo, ¿entendés? Ahora, sí es verdad. La cámara de C5N estaba en la estratosfera con coso, con, ¿cómo se llama? ¿Verdad? El, no, el... Bueno, el, ah, con Félix Baumgartner. Ese. ¿Cómo? Félix Baumgartner. Ese, Baumgartner. El de Kiss. Baumgartner. Bueno, acá estaba leyendo Clarín que mientras empezó la apenas empezó la manifestación, Canal 7 estaba pasando un documental de las focas marinas. Sí. Lo dice Clarín, no lo vi yo, porque no estaba en mi casa, no pude ver la manifestación tampoco. Lo que sí quiero decir es que estuvo bueno que todos los medios y todos los periodistas se solidarizaron con Néstor Gibb, sí. Con la agresión. ¿Qué pasa? Que es indefendible. Entre paréntesis. Bueno, pero hay tantas cosas indefendibles que se defienden. Sí, pero y, bueno, no. Y qué trompada. No, esa es la deducción que salgo, qué trompada. He escuchado gente que decía... Para mí no lo agarró bien, para mí no... Nah, bueno, ya. Yo al principio dije, para, quiero verla bien, porque viste, o sea... Me costaba no creerla al principio, Porque viste que en este tema uno dice, bueno, también podrían haber mandado de 678 a mandajen. A mí no me hubiese extrañado ver a alguien diciendo, Cristina, put, como la otra vez. No, por yo puse un andate pasarela. No, un cartel, hay un cartel. Ah, un cartel. ¿Verdad? Un cartel que decía andate, pero estaba circulando en las redes sociales. O sea, no sabemos si fue verdad. No, yo lo escuché, C5N, andate pasarela, dijo. Pero bueno, siempre se confundió dentro, dentro de una multitud siempre hay uno. Que... Bueno, es que lo que pasa es eso. Ahí Yamil estaba buscando las bases, de, se diría, o las condiciones de la manifestación. Las sugerencias, los petitorios, el petitorio y sugerencias. Claro, y una de esas era justamente no agredir, no hacer esto justamente que había pasado, la manifestación pasada de gritar en contra de los funcionarios públicos. Y pasa, termina pasando esto. Termina pasando que uno llega con un cartel que dice andate pasarela, el otro que pega la pina y se termina convirtiendo. Hoy hablábamos con Yamil justamente de esto. Se termina convirtiendo una manifestación que está buena, que libertad de expresión, te expresaste que estás en contra de muchas cosas del gobierno. Lo hiciste y lamentablemente termina siendo noticia. Claro. Otra cosa que no es eso, que termina siendo noticia, la piña a claro. Néstor Guide de Nicolás Ayuso. Es que no había una consigna firme de qué se quería. No se quería la RR. Se pedía por la inseguridad. Se pedía sí, por muchas cosas. Pero había un pedido puntual por la retención del dólar. Un pedido puntual. Y en C5N, justamente, que le pegaban a este periodista, llamó Sancor, que era la aseguradora donde trabajaba el agresor, y lo echó. Sí, dijo que lo voy a echar. Le voy a echar, sí. La cara asesino que tenía antes de pegarle, es impresionante. Sí, sí, pone la lengua así entre los labios y hace. Sí, sí, después, la dramatización. Corazón valiente fue después, viste. Hoy todos. Y hoy vimos una cosa. Y no lo agarró de lleno. No lo agarró de lleno porque lo agarra. No lo agarró de lleno. No lo agarró de lleno. Igual yo no puedo ver, ya lo dije, yo no puedo ver esa piña, me pongo mal. Me no sé, me da miedo, no sé qué me da. No puedo ver. Ayer lo repetían y yo no lo podía ver. Pobre. Si lo agarraba de lleno, lo dormía, Sí, lo duerme. Pero decía, quería decir los puntos estos, porque no sé si alguien lo leyó. Hay una página que es cacerolazo8n.com. Antes quiero decir una cosa, estamos hablando de Nicolás Ayuso, del agresor. En su Twitter tiene, en su biografía, que es Social Media Manager and CEO Expert. Sí, CEO Expert, sí. Y ayer, él sigue a 13 personas, tiene 5 tweets. A ver, ¿de cuándo lo tiene? ¿Sí dice? No dice. Y ayer tenía 100 seguidores a la noche, y hoy ya tiene 3.37. Claro. Entonces, vende. Digo, ya salió igual, o sea, ya lo detuvieron y salió. Y es que tampoco no, lo vas a meter preso. No lo puedes retener mucho, porque es una piña, nada más. Sin duda, sin duda. ¿Cuánto no lo puedes tener? Pero sí, ya lo echaron del laburo, se dice. Bueno, pero, ¿qué dice? Decía el petitorio. Hay petitorios sobre el punto 8. Dice sobre la inmigración descontrolada. Y dice, el gobierno nacional deberá dejar de promover la inmigración descontrolada desde naciones limítrofes sin ningún tipo de control ni selección previa, bueno, por ejemplo. Ese punto es muy discutible, ¿no? No sé. Porque eso es un tema largo, o sea, no es igual de este gobierno. A ver, aclaremos. El tema no. O sea, aquellos inmigrantes que no posean documentación en regla, que no puedan comprobar un medio de vida lícito o acorde con su patrimonio de acuerdo o declaración impositiva, deberán ser deportados a su nación de origen. No sé si está mal. O sea, yo eso siempre lo pensé. El tipo, si viene un extranjero que no tiene trabajo, que no, o que viene a vender droga o lo que sea... Pero una cosa es que esté acá. Una cosa es que esté acá. Una cosa es que esté acá sin trabajo, otra cosa es que esté acá vendiendo droga. Por eso. Pero es un punto muy, muy largo que hay que analizar. O sea, te tenés que poner uno por uno con todos los extranjeros que es... Sabemos que hay mucho, andá a la Villa 1114 y está lleno de bolivianos. No estoy discriminando, está lleno de bolivianos y paraguayos que por ahí no tienen trabajo, que no tienen documentación en regla, ¿me entendés? Cada 7 personas, una es colombiana. Estadística de la cocina del periódico. No, acá somos 4 y hay uno, ¿eh? Claro, no, pero o sea, si viene una persona afuera y viene con documentación en regla y viene a trabajar, ¿por qué no lo vamos a dejar? ¿Y por qué no lo vas a dejar si no tiene trabajo? Porque está vendiendo droga en el país. Eso dice los que no tienen trabajo y realizan actividades ilícitas. Y lo que te estoy diciendo. No está regulado, dice. Lo que no está regulado por documento, que es algo muy profundo. Por eso, pero te tenés que poner uno por uno. Claro, capaz que hace una actividad ilícita, vende, no sé, muñequitos, tazos de los papas fritas. Como en todos los países. O sea, vos tenés un tiempo para ir... Digamos, quedarte y buscar trabajo, y si no, te tenés que volver. O sea, 6 meses, un año te puedes quedar sin trabajar, pero más que eso no. Claro. Y dice, privilegiándose únicamente la situación de aquellos quienes residen en el país con la meta de trabajar dignamente y desarrollarse. Está bien, si viene una persona afuera, está bien. En otro punto. Y ahora, si tiene la meta de trabajar dignamente, pero mientras tanto no consigue trabajo y hace algo ilícito. No, tiene que estar regulado. Tiene que estar regulado sí o sí. Obvio, boludo. Hace ilícito. Si se hace algo ilícito, no está regulado. Pero sin duda, esto es lo que piden. Y esto es un debate que, o sea, no es de este gobierno. Es de, hay que pensar por qué lo piden ahora. Esto. Esta es la página del cacerolazo8n.com. Lo pueden ver en ese link. Hay 10 puntos que marca. Después hay otros sobre otros temas. Igualmente hay mucho chorro argentino también, así que... Sí, también, el obvio. El problema no es... Bueno, pero primero empecemos... Primero empecemos por los argentinos, ¿no? No tiene nada que ver la nacionalidad, a eso. Tal cual. O sea, por el que tema, es chorro tiene que... Si hablamos de la villa, ¿qué hacemos? Limpiar la villa, dice mucha gente. No. Por en la villa la gente que... Sí. La gente que se dedica a la delincuencia son un par. Después ¿un par? El resto es gente trabajadora. No distingamos quién es chorro y quién no por la clase social. O sea... Pero yo no estoy distinguiendo no la clase social. Y pero si la mayoría de los chorros son de clase social alta, ¿no viste? Que son todos chorros de guante blanco. Hay de todas las clases. Hay otro punto que dice lo del tema de las salidas transitorias a las cárceles. ¿Qué cosa? ¿Qué de eso? Que piden que no... ¿Que no pueda haber salida transitoria? Claro, depende. A ver, ahora te lo leo. Vino insaciable el turco, ¿eh? Sí. No, yo estoy leyendo los puntos que dice el cacerolazo. Se puso la gorra. Bueno, pero mientras el turco lee... ¿A vos qué te pareció los medios? ¿Hablaron de esto? No, porque por ejemplo, lo que decíamos recién, la TV pública hasta que empezó 678 no estaba cubriendo el cacerolazo. Bueno, pero está claro, visto en Twitter y en Facebook, que sí, hubo mucha repercusión por el periodismo. Justamente, Cintia García, yo lo vi en directo cuando se enfrentaba a los chicos, no sé si lo pudiste ver. Sí. Hablando de, bueno, discutiendo sobre las situaciones gubernamentales, que lo que uno estaba opositor y ella que decía que no, o justamente lo de la piña, o sea, hubo mucha repercusión. Y ayer en una charla que está dando Fopea ahora en la Congreso, Universidad de sí. Palermo, el Congreso decía que Buenos Aires es una de las únicas ciudades del mundo que tiene 6 canales de noticias. Y ayer los 6 canales de noticias daban el cacerolazo. Se dio muchísima importancia. Y sobre todo Telenoche, que es de Canal 13, una vez terminada la transmisión en Canal 13, siguió de TN.

que sea un invento mío y me lo esté imaginando. El sol va a seguir quemando y va a suceder. Seguimos con la cocina del periodismo. Es un temazo este, por eso lo dejamos. No, yo te voy a contar porque lo dejamos. ¿Lo cuento o no? ¿O esperamos hasta menos cuarto? Esperamos hasta menos cuarto. Muy bien. Estábamos hablando del 8N. Sí. Acá tenemos un volante que dice, numeral 8N, yo me movilizo y exijo el cumplimiento del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Estábamos en clase hoy, justamente. Tenemos ética, derecho e información y el artículo 14 me tiene loco. A mí todos los artículos me tienen loco. ¿Cómo una materia te hace estudiar todos los artículos de memoria? Todos. ¿Te hacen estudiar los artículos de memoria? Sí. Como el chavo, no. Así tenés que hacer boom, boom en la cabeza. Te tenés que golpear en la cabeza. ¿Quién es el profesor así, no me noto? No lo vamos a decir al aire. No, no, no, pero es un buen profesor. Sí, sí, ¿no? Sin duda. Es un profesor, es integrante del AFSCA. Sí. Muy buen profesor. Sí. Acá estoy leyendo que la Policía Federal dice que en el obelisco nomás se reunieron 70.000 personas. Un montón. Por ahí leí también que había 30.000 en Olivos. En Olivos. En otros países había. Sí. Sí, sí, Alemania. Reaccionó Rodrigo. Sí. Se despertó Rodrigo. Sí, está en Sydney, arrancó bien de manito la cosa, siguió Madrid. Londres. Londres, todo eso de Europa, Roma, y hasta llegó a Estados Unidos más tarde también, a muchas ciudades de allá. Particularmente, la opinión mía es que es difícil opinar cuando estás lejos del país. Lo que ellos decían que tenían muchos familiares acá, que también es entendible. Pero bueno, sí. No están padeciendo las cosas que no viven, cambian, no lo viven, claro. Igual está bueno lo unido que somos. Hay un montón de personas, hicimos todo juntos. ¿No podemos rescatar eso? Sí. Digo, lo estoy diciendo seriamente. ¿Para cuántas personas? 700.000. No, 100.000 en total, entre... Y en total se dicen que fueron, no sé, calcular 500.000 en sí dicen. No sé. Igual no. Son datos del gobierno de la ciudad, viste, que ya van a decir que no se van a creer. Son números que nadie los cree. Pero estuve en todas las provincias, ¿eh? Hubo mucha gente, la verdad. Yo, bueno, volví a mi casa de la facultad, que queda de Mario Bravo y Córdoba, hasta Liniers, y vi tres focos de cacerolazo en las esquinas. Rivadavia me dijeron que estaba... No, Rivadavia, Coit explotaba de gente. Explotaba de gente. Pero sí, en San Martín, Otto Álvarez, días donde hace tres días estaba cortado porque faltaba agua, faltaba luz. Ayer se sumaron a esos cortes, pero por cacerolazo en contra de Cristina. Hay mucha gente pidiendo por la entrevista. Vamos a decir que esperen ahí. Esperen sentados un toque. Son cosas que van surgiendo cuando uno no tiene demasiado renombre. Y no es nuestra culpa por primera vez. No es nuestra culpa por primera vez. Pero suponemos que si estuviésemos en un programa de mucho renombre, en la tele, ponele. ¿Lo estamos? Sí, yo creo que sí. No, en la tele no, en la radio estamos. En la radio, sí. Bueno, pero bueno. De renombre. Es así. La claro, cocina del periodismo tiene como 20 caracteres. Montón. Acá estoy viendo que Infobae puso que después del 8N, muchos opositores pidieron que el gobierno escuche el reclamo. Habló Mauricio Macri. Mira. Dijo que fue el primero en salir a manifestar las sensaciones que le provocó la movilización y aseguró que lo que hizo el pueblo argentino ayer fue para emocionarse. Y hay una foto, que no sé si es él. ¿Quién es este vos que sabes, Rodrigo? Una gárgola. Ah, vos decís que no es un tipo. No, sí, es una persona, pero no Mauricio, bueno, está viéndola desde arriba. Viéndola desde un, no sé, décimo piso, al lado del obelisco. Una imagen increíble. Falta gente acá. Sí, está más vacía que la cancha de Racing. Claro, no estuvo bien la foto, ¿no? Se lo puede criticar, digo. ¿Cuál? ¿Qué foto? La gente no lo puede ver. Hay una foto que... Escríbanla en todo caso. Por eso, estamos escribiendo. Hay una foto que es completamente noche, ayer en la manifestación, en el obelisco. El obelisco tiene como dos plazoletas al lado. Hay una plazoleta que no hay mucha gente. Sí. Así que... Ahí la vio, Meli. Así que la gente que la sacó la foto no dice... acá no di la marca de agua de quién es, pero no estuvo atenta en ese detalle. Hay una persona contemplando de la espalda la manifestación. Que acá Mati me preguntaba si era MM. Martín Morel, no, Mauricio Macri. ¿Por qué MM? Martín Morel. ¿Es Zeta decirlo? No, ese es el otro. No, ese es otro M. Otro que M. Tampoco es Marco Uribe. No, ya sé. Es y es turco como el turco. Y es turco como el turco. Los jueces y fiscales deben cesar en forma inmediata el otorgamiento de salidas transitorias, libertades condicionales y salida de todo tipo a procesados y condenados detenidos por delito de violación, robo calificado, homicidio, secuestro y drogas, sabiendo además revisar los beneficios ya otorgados. Qué bien lee el turco, ¿eh? Más o menos. ¿No? Pará, propongo algo. Lo que te decía antes de las salidas transitorias. Sí. Propongo algo, no sé qué les parece. Lo vamos a debatir al aire esto. Como todo. Esta entrevista yo creo que es muy importante. Muy importante. Es muy importante. Queremos que salga. Buenísimo. Debería salir, porque aparte fue protagonista de ayer. Yo iría, no sé qué dicen ustedes, de poner un tema y ver si la podemos llamar. Contactar. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Vamos a hacer voto. Estamos todos de acuerdo. Si la gente dice que sí. Ponemos toda la mano arriba. Vamos. A la una, a la dos. ¡Viva! La red de Palermo. I'm not afraid to Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Me gusta que Meli nos maneja el programa, nos pone en eje, digamos. Sí, totalmente. En esta semana, que fue el Día del Periodista Deportivo, seguimos con la cocina del periodismo, viendo en la televisión una inundación absolutamente increíble. Es el Río de la Plata, eso. Es increíble, estamos viendo imágenes de Belgrano, del barrio de Belgrano, con más de un metro de agua. Cabildo y Blanco Encalada. ¿Lo viste? Cabildo y Blanco Encalada. ¿En serio? Sí. Cabildo y Blanco Encalada. Es cerca de mi casa, te digo. Pero este es una cosa de locos. Hay un metro de agua, dicen. No anda la línea C. No anda nada. Y la B no para en Dorrego. Macri por ahí sigue emocionado con el tema del cacerolazo y... Que ponga... Y todavía no acá es... Pablo pregunta si no es el Riachuelo. No es el Riachuelo. Parece igual. Y todavía no se solucionó el tema bien de la basura. Donde sí se solucionó el tema de las inundaciones, que hay que darle la derecha por ahí al gobierno de la ciudad, es donde estaba antes el... ¿Dónde se inundaba antes? Juan B. Justo y Santa Fe. Juan B. Justo y Santa Fe. ¿Te acuerdas cómo se inundaba? Antes, una cosa así. Sí, sí. Una cosa así. Y terminaron no sé qué obra, no me acuerdo. El Maldonado. El Maldonado y no se inunda más. O sea que las cosas, si se hacen, se pueden. No, pero es terrible. Y antes estábamos hablando de la temperatura. Bajó casi 10 grados la temperatura. Está haciendo 17.5 ahora. En una hora. Claro. Ah, ¿en una hora es eso? En una hora. No granizó de casualidad, ¿eh? Y en algún lado habrá granizado, te digo. Sí, seguro. Mal. Sí. Y... Si hay un servicio de lanchas, pedimos un llamado a solidaridad. Yo tengo que irme hasta líneas. Y que es un poco a cada uno. Yo debería ir a Constitución, debería. Vamos a analizar la cuestión. Y no sé si hace llegar. No sé en cómo voy a llegar, si llego o si no llego. Y encima no traje paraguas, yo creo que me voy a mi casa. No, es ¿Vos que... sabés por qué fue el Día del Periodista Deportivo? No. ¿No sabés? No. Yo tampoco. Una pregunta para vos, Mati. O sea... No, sí, sí. Un 7 de noviembre de la época del 40-50, tras una reunión del Círculo de Periodistas Deportivos que se juntaban a festejar el Día del Canillita, decidieron que ese día también sea el Día del Periodista Deportivo. El Día del Canillita son todos los meses. Todos los meses es el Día del Canillita. No. Sin palabras. Sin palabras. No, es una vez por año. ¿Sabes? Soy miembro del Círculo de Periodistas Deportivos. O sea, podría ser compañero de una persona a entrevistar. ¿Ah, sí? ¿Quién? Yo soy miembro del Círculo de Periodista Deportivo. ¿Miembro del Círculo de Periodista Deportivo? ¿En serio? En serio, necesita dos avales y el presidente del Círculo me firmó para que sea... Yo trabajaba con él, transmitía el voice. ¿Y el otro que es Diego Aval? Y el otro es Diego Aval. Bueno, el otro es el tesorero del Círculo, que también le pidió por favor que le diera aval para que yo entre, y bueno, entré. Me pregunta acá mi papá si me agarró la lluvia. O sea... Yo le contesto así, está empapado. ¿Es una gota al lado mío? Con auriculares. Claro. Está preguntando por el auto para mí, ¿eh? Sí, no, obvio. A mí no le importo yo. Y tu auto me parece que en cualquier momento lo vamos a ver por la tele nadando. No, porque es en Belgrano y nosotros estamos acá en Palermo. Estaba inundado cuando yo vine por acá. No sé, preguntale si te contesta. Recién la computadora me habló, por ejemplo, en el corte. Y habrá sido un video. No, bueno, sí, no me hablan las computadoras. Sí. Quería decir una cosa yo antes. Ah, estaba hablando del 8N. Volvamos a lo anterior. Y los opositores estaban reclamando, habíamos dicho Mauricio Macri, dijo que lo que hizo el pueblo argentino merece orgullo, se ha movilizado como nunca, dijo, lo hizo demostrando que hay una Argentina y una energía positiva. Uh-huh. Francisco de Narváez, por ejemplo, dijo que fue una marcha muy importante, donde la gente reclamó por libertad y también para que no se modifique la Constitución, que es lo que decía acá Rodrigo Fernando. El brasileño. Dijo que el legislador, justamente, dijo que fue un mensaje para toda la dirigencia política. Ricardo Gil Lavera. Bueno, no voy a decir uno por uno, chicos. Ya te aburriste, ya está. Está bien. Ya te aburriste. Vos tenés que decir lo que te gusta. Pero pedís que nosotros le preguntemos uno por uno. ¿Qué haría para contrarrestar la inseguridad? Claro. ¿No puedes leer los nombres de los senadores? No voy a decir. Es una contradicción. Terrible. Terrible. Bueno, pero es que dicen muchas cosas y no voy a leer una por una. ¿Te imaginas si...? Hablaron todos, habló hasta el del voto no positivo. ¿Te imaginas si la marcha hubiese sido hoy? Palabras, pido. ¿Qué? Es a dos cuadras de mi casa. No. Chicos. Opa. José Hernández y los incas, vivo ahí yo. Ahí, onda, ahí. En la casa esa que está inundada. ¿Esa no es tu cámara? ¿Estás haciendo por la ventana? ¿Puedo llamar a mi papá al aire y decirle lo que está pasando? Llámalo, dale. Aparte, antes, viste que antes yo dije, esa esquina no es la de, iba a decir esta. Claro. Iba a decir esta, pero me interrumpió Spiro diciendo que es... Después no puede decir que no tenés pileta. Ojo, ojo, que está Sandra Borghi, no, que no. Es de pelearse. Esta es José Hernández y los Incas, la otra era Blanco Calada. No, y... era la misma. Bueno, no sé, yo antes vi Blanco Calada y Cabildo. Pero lo viste, lo... Lo vi, lo leí en TN, pero TN para allá. ¿Cuándo mentira, fue la lluvia que fue el lunes de esta semana? No. La lluvia no, fue... ¿La lluvia que inundó de la semana, no, no, anterior? No, la semana anterior? La semana anterior. Hace una semana llovía, se inunda todo. ¿Quién fue el que dijo el otro día a un profesor? Pará, voy a ver mi casa, pará. ¿Quién fue el que dijo el otro día a un profesor? Las condiciones climáticas sí. sacan a la luz todos los problemas de la ciudad. Tal cual. Sacan la luz. Sacan la luz. Aparte, o sea, hay mucho calor, se corta toda la luz. Hay mucha lluvia, llueve mucho. Se inunda todo. ¿Y con la cantidad de basura que hubo últimamente? Y con la basura. Olvídate, se tapó todo. Así que así estamos. Es un tema lo de las condiciones climáticas. ¿Qué está pasando acá? Pará, nos están llamando gente que quiere hablar y cortan. Y cortan, increíble. Y cortan. No, dicen, no, yo qué. Ah, cortó Pablo. No. Ah, pero si está escuchando, le pedimos que nos vuelva a llamar. A ver, Pablito. Queremos hablar con la gente. El teléfono, le decimos a Pablo. Queremos hablar con la gente que nos llama, por favor. Esto es producción en vivo, ¿eh? Estas producciones son cosas que pueden pasar al aire. Bueno, si el que nos está escuchando. Porque estamos al aire, en vivo. Viste que en la tele lo dicen eso. Cuando tienen problemas, bueno, chicos, estamos en vivo, son cosas que pueden pasar. ¿Sí? Mirá si no nos va a pasar a nosotros. Pará, yo quiero decir una cosa. A ver, capaz que alguien está metido ahí en el medio del agua y si no se le cae el celular, porque después nos echa la culpa a nosotros, que nos vuelva a llamar. Y ahora sí. ¿Hay música de drama? ¿O de así, de tragedia? Para mí está para tranquilizarnos, ¿eh? No, Marley. Voy a decir algo muy serio. A ver, pará, déjame escuchar la canción así me. Ahí está. La entrevista del día de hoy. Si querés, te comento yo cómo fue. Vos, dale la introducción. Dejá que dé la introducción. No interrumpas, por favor. Dale, no interrumpas. Dale. Gracias, Amel. La entrevista del día de hoy iba a ser la panelista de 678, Cintia García. Estuvo ayer en la manifestación, en el 8N. Le dio voz, como debe ser y como debería ser, a toda la gente que estaba allí reclamando por una inmensidad de cosas. Se enfrentó a todos y contradijo a todos. Habíamos arreglado la nota hace ya bastante. Buen trabajo de producción. Nos dijo que sí. Se volvió a confirmar. ¿Se había comprometido? Se había comprometido con nosotros. Nos había pedido que la llamemos 1:30. ¿Y qué hora la llamamos? La llamamos 1:30. Y 32, para ser exactos, cuando volvimos de la tanda. Y se ve que escuchó la primera parte del programa. ¿Habrá escuchado? Y nos tuvo miedo. Rodri se está transformando. Sí. El increíble Hulk Marco Uribe. Bueno, pero son cosas... Alivia, poneme música que me levante un poco, ya está, son cosas que pueden pasar. Yo no sé si quiero aliviar. Sí, ya está, son cosas que pueden pasar. La gente tiene sus cosas. Ahí está, en su casa. Pará, yo no sé si quiero aliviar. Ahí vuelve Mati. Porque... Bueno, tenemos a Cintia García al aire. No, yo no quiero aliviar porque es una cosa... Ahora, poneme el tema, porque yo quiero subirla. O sea, son cosas que pueden pasar con la gente. La mina estaba en su casa y tenía que hacer sus cosas, o sea... Pero se comprometió. Pero no nos atendió. No. Y no atendernos una vez comprometida. No puedo mantener esto. Esto es terrible. No, una vez que se compromete... Pero pará, subila. Porque la otra vez, Canaletti nos hizo lo mismo, ¿me entendés? O sea, está todo bien. Si con Canaletti no nos enojamos, no nos vamos a enojar con Cintia García, claro. Que la verdad que ayer hizo un papel, no sé, hay algunos valiente, que dicen valiente, hay algunos que dicen que estuvo mal, cómo discutía, vamos a decir, no vamos a decir nada acá. No nos vamos a jugar. Somos apartidarios. No nos jugamos nunca. No nos jugamos, no sabemos, para mucha gente estuvo bien. No, para que no nos jugamos, somos objetivos como todo periodista. Queremos como ser todo objetivos. Debe ser. Nos hubiese gustado tenerla, ¿no? Teníamos infinidad de preguntas para hacerle. Es que aparte estuvo ahí y hubo una agresión a Néstor Dib. Que ella lo vivió, no sé si lo estuvo en vivo o no. Sí. Pero. O si la vio en televisión, pero estuvo ahí. Entonces nos podría haber contado de eso. Había una inmensidad de preguntas. Estamos hablando acá con la producción y a cada uno se le ocurría gente. Me escribieron oyentes para decirme que le pregunte algunas cosas. Y no está bueno esto. No está bueno. No nos gusta. quiere hablar, Pablo. Tiene la palabra. No, porque... Tiene la palabra Pablo Ríos. Pero, buenas tardes, porque no había entrado al piso. Pero bueno, quiero aclararles que hablé con Cintia. Sí. Me llamó, bueno, la llamé, me dijo, llámame en 10. Pará, porque primero habló Rodrigo. Claro, sí, bueno. ¿Qué pasó? Porque fue primero hablé a las 11 de la mañana y quedé 1:30, lo podía llamar. La llamó 1:30 y me dijo, no, corazón, ahora no puedo. Corazón. Corazón, corazón. Encima sí, no, corazón. No, corazón, no puedo. A mí estoy... también me dijo corazón, sí, somos todos corazones. ¿Cómo lo notaste, sobrador o con cariño? Ah, no fue eso. Yo, sí, no, no, fue yo eso, no lo noté mal. Con cariño. Sí, una buena, sí. Pará, es muy buena periodista y es muy buena gente. Nosotros la entrevistamos. Sí, sí, o sea, no, no la sentí soberbia, eso no. No, eso no. No, corazón, estoy descocada, fue otra palabra que utilizó. Si me dice eso, yo no entiendo qué. Usando... medio no entendí. Usando, viendo tal cosa, llamame en 20 minutos. No, termina a las 12 el programa. 20 minutos serán 55. Me dijo, bueno, vos andá probando. Bueno, puede ser menos cuarto y ya eso ya no lo escucho. Pero yo creo que cortó, no por cortarme, sino porque ya no lo escucho. Después la llamé yo. Me dijo, llámame en 10 que estoy muy ocupada. Y yo, ¿no puede ser en 5? Le pregunté. Y me dijo, bueno, tratá. Recién la llamé. Escuchame, ¿usaste un traductor vos o te entendió así? Con vos uso traductor. No, porque bueno, hablaba brasileño. Dale, sí. Entonces me dijo, la llamé y me dijo, no, estoy caminando bajo la lluvia. Y me cortó. ¿Y cantando estaba? ¿Estaba Dancing in the Rain? Dancing in the Rain. Pobre, sí, por ahí estaba. Sí, ah, sí, claro. Por ahí estaba con el agua. Y después fue que llamó la oyente, Ana de Palermo, que le mandamos un saludo, que le gustó mucho el programa, me estaba diciendo. Ana de Palermo. Que vuelva a llamar, tenemos 2 minutitos. Claro, ojalá volviera a llamar, el tema es que... Tocaron timbre. ¿Ustedes escucharon? ¿Lo escuché yo solo? No, lo escuché. Chicos, estoy alucinando. Es que estás muy nervioso porque tenés que ir a tu casa en bote. Exacto. Echale la culpa a la lluvia. La tormenta. Ahí está tu música. Entonces Ana dijo que muy buen programa, pero que ella no está de parte ni del gobierno y menos de la oposición. Ninguno. Entonces, bueno. Nosotros tampoco. Ojalá haya un punto medio. Ojalá todos fueran como Ana. Sí. Y estaba diciendo una cosa. Me gustaría, por ejemplo, algo que le quería haber preguntado es si la agresión fue porque era de C5N. O sea, ¿fue por ideología o fue porque realmente pasó algo? Nos quedaron muchas preguntas, queríamos preguntarle, bueno, ¿qué comparación hacía con la movilización anterior? ¿Qué fue? ¿Cómo lo vivió ella como periodista? Porque la verdad que en el rol de periodista es una experiencia buena, ¿no? Sí, obvio. Desde el rol de periodista objetivo, digamos. Que, bueno, sabemos que ella no es objetiva porque está militando, está haciendo periodismo militante. Ella lo hubiera sido otra pregunta, si existe el periodismo militante que ha dicho Mati, o sea, ¿por qué? También. Rodrigo. Me siguió la misa, Mati. Está bien, pero es una capacidad de disociación importante. Claro. Pero, ¿te dijeron a vos que el periodismo militante existe o no? No, ayer Guillermo Canela, que es el comunicador de la UNESCO de Mercosur, dijo que no existía el periodismo militante, existía periodismo y periodismo era periodismo, militante sería otra cosa, y que no hay que hacer de la información una utilidad tendenciosa. Estaría bueno preguntárselo. Bueno, y queríamos preguntarle si podría sacarle algo positivo a la marcha de ayer. Que bueno, son respuestas que nos quedaron. Y lo más curioso nada, para así flotando como. Como en 5 minutos Belgrano, como la gente. En 5 minutos decía recién. Se inundó en 5 minutos Belgrano. Y a 2 cuadras de mi casa también se inundó. Y ahora no hay luz. Ah, y también Ana me habló de la inundación en Belgrano. Me dijo que mientras no se hiciera nada, que no había solución, que no iba a pasar nada, que iba a volver a pasar porque. La vez que ocurrió hace poco también, o sea, se inundó. 2 semanas. Que hubo comercios que se dañaron, le tocó rematar todo. Sí. Dijo que esto lo habían avisado, que iba a volver a pasar. Y sí. Y bueno, escuché gente que dice que en el verano podría llegar a ser peor. Sí. Bueno, y para cerrar este tema, este programa, está bueno ponerse a pensar por qué tanto de los lados, del lado de la oposición como del lado de los oficialistas, para dividirlos en 2 bandos, ambos reclaman lo mismo, ambos reclaman la libertad de expresión y ambos reclaman que el otro lado no respeta esta libertad. Es para ponerse a pensar. La verdad que es un tema muy complicado y rebuscado. Muy rebuscado. Nos despedimos en el 8N. De 9, 9N. 9N, perdón. 9N. Hasta el próximo 7D. No. El próximo 16N. 16N. No, 16N, sí, 16. Muy bien, hicimos bien la cuenta. No voy a despedir uno por uno porque son muchos. No. Gracias a ustedes. Ana de Palermo, que vuelve a llamar la semana que viene. Hola. Que nos busque en Facebook y nos agregue en Twitter. No, al revés, que nos agregue en Facebook y nos siga en Twitter. Un abrazo para todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Pónganse patas de rana. Hasta luego. I hope you. I hope you like a jamming tune. I wanna jam it. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Estos son los temas que te hicieron